Eurolatina auténtica. Hace 5 minutos de la mañana saludando a Marca que está teletrabajando y reportando sintonía y diciendo que ella también ha tenido una sorpresa maravillosa, pero que bueno, que hay veces que las sorpresas no son tan gratas y tan auténticas como estamos aquí siendo en Eurolatina, la 107.1, la más auténtica. A ver si nos llama y nos lo cuenta ella directamente. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue esa sorpresa no tan grata que tuvo? Aunque sí que le gustan las sorpresas, pero no así, de carrerera, así que te timben ahí abajo. Ya sabes que puedes participar a través del 691-86-8239. Bueno, 11 y 6 minutos de la mañana, hoy ya es 19 de diciembre, esto quedan tan solo 12 días para acabar este 2023, para despedirlo por todo lo alto, y qué mejor de la mano de tu emisora de Victoria Gasteiz y para el mundo. Estaremos encantadísimos de acompañarte hasta el último minuto de este 2023. Siempre darte las gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos, por acompañarnos, por reportarnos sintonía, por participar. Queremos siempre ser tu mejor compañía. Bueno, hoy acompañándote porque Freddy está yendo a Madrid a cubrir algo muy especial, muy importante, que también se los estará contando dentro de un ratito. Así que para mí es un verdadero placer venir a acompañarnos esta mañana dando ese café de la mañana con Jackie. Se prepara el bembe. Oiga, con clase, con glamour, con armonía y con toda mi mejor energía y mi buena vibra vengo a acompañarte. Quiero transmitírtelo a ti que estás ahí al otro lado. Bueno, recordarles también, me bombardean el teléfono, me encanta, 691-86-8239, ¡arriba! Recordarles que este 25 de diciembre y el 1 de enero está Tati Guerrero, con más de 20 años de experiencia en la cocina. ¿Quién no conoce a Tati Guerrero aquí en Victoria Gasteiz? Nos trae plato único el 25 y el 1 de enero, que usted seguro que no quiere cocinar. Y que ya se comió todo ese pavo relleno, se comió todas esas gambas, se comió todo eso que preparó para el 24 y para el 31. Pues tenemos nada más y nada menos que a Tati Guerrero en el 680-28-64-24. Con servicio a domicilio, y también lo puedes ir a reclamar a la calle Benito Guinea, 14, tercero B exterior, en Judismendi. Oiga, si está de resaca, ya le lleva ese plato único que le voy a decir, sancocho de pecho. Por si le han dado la espalda, pues sancocho de pecho. Y de segundo, carne guisada, tajadas y ensalada por tan solo 15 euritos. El 25 y el 31 tendremos a Tati Guerrero, a nuestra Tati, en el 680-28-64-24. Con servicio a domicilio, y también lo puedes ir a recoger. Y si quieres que te lo lleven a casa por 3 euritos más, te lo llevan a tu casa. Así que no te tienes ni que levantar. Si quieres, te lo pone ahí, te lo sirve y todo. Bueno, un saludito para Tati Guerrero, que siempre está con nosotros para este 25 y 1 de enero, con ese plato único, sancocho de pecho y esa carne guisada, tajadas y ensalada. Bueno, yo también quiero recordarte, porque ya viene 24, tenemos hoy 19, y quiero recordarte que tenemos nuestra segunda piel aquí en Victoria Gasteiz, y estoy hablando nada más y nada menos que de esta jean, nuestra segunda piel. Está ubicado en la calle General Álava número 7. Galería Sitaca, local 17, está Jean, los pioneros en vaqueros. Y cuando te digo eso es porque como si llevaras tu segunda piel. Oiga, van a tener este próximo 22 un mercadillo solidario a quien vamos a apoyar, por supuesto, porque siempre estamos apoyándoles. Y donde también participa está Jean, que forma parte de esta familia Eurolatina. Mira, el próximo mercadillo solidario será el 22 de diciembre, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hay ropa de primera mano, como la que tenemos en Stand Jean, y de segunda mano para hacer ese mercadillo solidario, con el patrocinio organizado por Coa Social y por Stand Jean. Tómate un café solidario y lleva tu bolsita para que lleves todas tus compras. Galería Sitaca, local 3, Coa Social y, por supuesto, Stand Jean, local 17. Aquí en Victoria Gasteiz, General Álava número 7. Y también en Stand Jean, porque estamos que tiramos la casa por la ventana, porque viene el 24 y tenemos que tener nuestra mudita, nuestro stem. Orieta está organizando el mercado solidario con Stand Jean, Y todo el que diga que va de parte de Latina, porque lo escucho, lleva el 10% de descuento en todos los vaqueros y toda la moda que nos tiene. Está allí en local 17. Tú simplemente di el 10% lo quiero porque lo escuché en Latina. De 107.1, la más auténtica. Bueno, saludando a todos los que me reportan sintonía, para David, para Jorge, para Arturo, el del pasaporte, el del Toldo Negro, el de la Junta, el del Hotel Restaurante Parador Palacios. Con todos ustedes seguimos con buena música esta hora de la mañana, 11 y 10, y enseguida vengo con más recomendaciones y todo lo que se viene para este fin de año, con 12 días que nos quedan solo de fin de año. 11 y 11 minutos de la mañana, arriba. Sube el volumen a tu radio y disfruta el café de la mañana con Jackie, quien te acompaña con mi mayor energía, con mi buena vibra. Sí, señor, arriba. Con hambre y son las 12 de la noche. ¡No! Eso ya es del pasado. Excelente. Ahora en Victoria Summer Express te lleva a tu casa lo que quieras comer, de jueves a domingo y vísperas de festivo, de 12 de la medianoche hasta las 2 de la mañana, porque con hambre no se queda nadie. Jamás. Pide el plato estrella de la casa: plato mixto, salchipapa express, perro caliente, hamburguesa express, alitas, pincho de chorizo. Llama al 663-49-1770. 663-49-1770. Servicio a domicilio. Summer Express. Rápido y seguro y totalmente gratuito, porque quedarse con hambre fue cosa del pasado. Como lo has oído, porque quedarse con hambre ya es cosa del pasado. Porque llega Victoria Summer Express. De jueves a domingo y vísperas de festivo. Desde las 12 de la noche ya puedes estar sonando ese teléfono. Oiga, y te pueden llevar cositas así tan ricas como estas que te voy a contar. Oiga, el plato estrella de la casa, plato mixto, que te puede llevar ternera o pollo con patatas y salsa. La salchipapa express, pedazo de salchipapa express. Te la puedes también pedir de 12 a 2, porque ya quedarse con hambre se acabó aquí en Victoria Gasteiz. Tenemos a Summer Express de jueves a domingo y vísperas de festivo. Ese perro caliente que no puede faltar. Se puede llamar totalmente gratuito allí, domicilio gratis. El único sitio que tiene domicilio gratis, ¿usted lo sabía? 663-49-1770. Desde el jueves hasta el domingo y vísperas de festivo. Tenemos esa hamburguesa, ese pincho de chorizo, alitas fritas y el plato estrella de la casa. Todo servicio express totalmente gratuito desde las 12 hasta las 2 de la mañana. De jueves a domingo y vísperas de festivo, ya lo sabes. Summer Express. La llevé pa' la playa, right. Entonces vino la lluvia. Ahora ella me ama con sabrosura, baby. No for them a this, no for them a that, no for them a cold, no for them a hot, no for them a white, no for them a black, no for them a bone, no for them a lot, no for them a sin, no for them a fall. La fiesta no se quiere pa' nada, yeah, yeah. No se quiere pa' nada. Same, none of them are not, none of them are black, none of them are white,

arruman por montón por la zona. Eurolatina 107.1 FM, cada día más auténtica. Oye, ¿pa qué me critican, nena? ¡Ayó! ¿Pa qué me criticas si tú nunca me has dado nada? Que si tú nunca me has dado nada, date tranquila, mujer. Un panque, no pregunte cómo fue, no, no. ¿Para qué me criticas si tú nunca me has dado nada? ¡Habla! ¡Dale, trombón! Siempre está hablando, siempre está criticando. Fiesta. ¿Qué va a pasar? Si te ríes, no te confíes, porque la rabia por dentro te está consumiendo. Te has quedado atrás y yo sigo subiendo. No saben nada, no saben nada. Vaya, ¿pa' qué me critica, mami? lo mamá. Cada instante tu día sea para Estás escuchando Euro Latina 107.1, más auténtica. Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver. No me digas que me amas porque esa ya me la sé. Ojalá que sufra cada vez que me veas con él. Sí, señora, y estamos escuchando a María de Los Ángeles Becerra, más conocida como María Becerra, cantante y compositora, y es youtuber de Argentina. En el 2015 ha salido su promoción. Este es un éxito de Navidad, porque en Euro Latina esto es diciembre. ¡Ya huele a diciembre! Once y 39 minutos de la mañana, saludando ya a Marca, que estaba ahí reportando sintonía. Además, esa canción para ella, de María Becerra, como les decía, compositora, cantante, y es youtuber directamente desde de Argentina. Oiga, esto es un éxito de diciembre y un éxito de toda la vida. Esto es un clásico de la Orquesta Bronco, Veneno para Dos. 11 y 40 minutos de la mañana. Ya queda muy poquito para terminar este café de la mañana, pero quiero darte las gracias por estar ahí al otro lado. Amanecer así, como en el mismo cielo, cansado pero del mejor humor, al lado de quien quiero. Sin oírla, dejando que los cuerpos piel a piel apaguen los sentidos con el más delicioso licor que pueda existir bajo el sol. Somos tal para cual coincidencia, genial casualidad. Te estaba deseando por tanto tiempo este momento que no sabría decirte con palabras cuánto te quiero. Eurolatina 107.1 FM, cada día más auténtica. Hola, buenos días. Aquí reportando sintonía en Vitoria, aquí en el Café de la Mañana con Yaquipotes. Mi nombre es Miguel, muchos saluditos. Quiero participar en el expediente con la abogada Julia González. Muchas gracias, Eurolatina. Así 44, sí señora, y estamos con Miguel, que también participa por ese expediente de Julián González, nuestra abogada aquí en Vitoria-Gasteiz, con todo su amplio bufete de abogados, Gresco Abogados. Está ubicado en la calle Pablo Uranga 16 Bajo y puedes pedir su cita a nivel nacional 945-02-3480. Oiga, Julián González nos regala un expediente totalmente gratuito para todos los que quieran participar. Les quedan 10 minutitos. Estábamos con Miguel, ha participado Caterina, pero no vale si no me mandas un audio. Venga, todavía quedan 10 minutitos para ganarte ese expediente totalmente gratuito de manos de nuestra abogada Juliet González, porque todo caso tiene solución. Con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. ¡Sí, señor! ¡Feliz Navidad! Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina esto es diciembre. ¡Ya huele a diciembre! Hace 47 minutos, esta canción va a dedicar a este pechito, para moi. Sí, moi, para mí. Oiga, quiero compartirla con todos ustedes que me la acaban de dedicar. Con muchísimo cariño la recibo y la comparto con todos mis oyentes que están ahí al otro lado. 11:47 minutos, súbale volumen a esa radio y escúchela. Oh, Porque en Eurolatina, esto es diciembre, ya huele a diciembre. Bueno, escuchamos esa preciosa canción de Indilia. Oiga, hay un cachito de lo que dice. Soy una niña del mundo. Remuevo el cielo, el día, la noche, el viento y la lluvia. Un poco de amor y una pizca de miel. Muchísimas gracias para esa gran amiga que me ha dedicado esa preciosa canción. 11:51 minutos. Les voy a decir hasta luego, porque enseguida les vuelvo a ver o a escuchar. Y por supuesto, a ver, porque nos vamos luego a la novena, el parrandón navideño que vamos a tener ahí en JB, y a esa novena del Niño Dios, que hoy es nuestro cuarto día. Pues les voy a dejar con esta preciosa canción de Juan Luis Guerra, De Tu Boca. De tu boca y de mi boca. Quiero decirte gracias por estar ahí al otro lado. Gracias por haberme acompañado en este café de la mañana. Y desearles un lindo día. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Si al final ocupas todo y me entrego a tu simiente y te entregas como siempre, de tu boca dame más que se me agota, tu recuerdo el último intento de vivir en un solo cuerpo, de tu boca donde mi apago el sol de mi hoguera y en la sombra un beso me quema. ¿Y qué importa que la noche vista oscuras si tu rostro en vez de luna mi cuarto me guarde alimenta? ¿Y qué importa que la brisa se desnude si tu amor sopla de golpe y me arrastra en una nube? ¿Y qué importa si al final ocupas todo y me entrego a tu simiente y te entregas como siempre? De tu boca dame más que se me agota, tu recuerdo el último intento de vivir en un solo cuerpo, de tu boca donde mi vida es la vida, donde apago el sol de mi hoguera y en la sombra un beso me quema. Crossover 107.1, lo que tú bailas, Eurolatina FM. Es muy crujiente, rico y delicioso. En cualquier momento se ve caer.